hállame en la miseria y el pecado. Lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos mi vida entera.